será, yo no sé qué será, que tan pronto te vi, yo me puse a pensar, porque estás colorada, porque estás colorada, María, porque estás colorada. Qué guapa estás, María, María, María, qué guapa estás, María, María, qué guapa estás. Se desespera porque en el baile no hay quien la quiera. María se desespera porque en el baile no hay quien la quiera. Y dice que es por llevar las botas sin arreglar. Y sufre mil sofocones, pues sin tacones no puede bailar. ¡Qué guapa estás, María! María, María, qué guapa estás, María, María, qué guapa estás. Qué guapa estás, María, María, María, qué guapa estás, María, María, qué guapa estás. Dale de betún, dale de betún a la boca, dale de betún, que están rotas. Dale de betún, al tacón, que está más torcido que un tirabuzón. ¡Qué guapa estás, María, María, María! ¡Qué guapa estás, María, María, qué guapa estás! ¡Ay!